abiertamente, lacayo, me habéis insultado. Pues ciertamente, cuerpo de caldera, vos me habéis insultado a mí, y ya veréis. Pues si así lo queréis, nos veremos mañana en el campo del honor al amanecer. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, damas y caballeros, nos encontramos en la arena. Un día perfecto para esta sensacional batalla de honor. Todo el pueblo ha venido a presenciarla. No hay asiento para una persona más y todo el mundo ha venido a lucir sus mejores galas. ¡Programas! ¡Programas llenos de letras especiales para los que sepan leer! ¡Programas! Ya tenemos allá en el lado este del campo a Sir Boiler, de la familia de las calderas. Puesto de esta arena al conejo Box. En estos momentos los oponentes se colocan en sus respectivas posiciones, listos para empezar y arrancan. Vamos, Rocinante, vamos a abrir esa lata de angulas. Hay que demostrarle que aquí hay valor. ¡Vamos, Rocinante! ¡Hay que demostrarle a ese cacharro viejo lo que se puede hacer cuando se tiene valor! Creo que será mejor tener el arma en buenas condiciones. Brindo a los niños este tiro de tres bandas. Así ha terminado este movidísimo primer tiempo, señoras y señores. Y ahora aquí viene la banda. El segundo tiempo de este torneo está por iniciarse. Ya los contendientes se encuentran en sus respectivas posiciones. Y aquí está la campana. El que ríe al último. ¿Dónde está ese lacayo? Me encanta su cutis de colegial. ¡El cabeza de acordeón! Y ahora el conejo Box se mete donde hay hombres trabajando. Creo que será mejor telefonear a Lady Wintermore para que no espere a cenar esta noche a su queridísimo esposo. Ven, Rocinante, entremos en la herrería. ¿Tienes? resultado? Que ahora el Conejo Box tiene un negocio de armaduras de segunda mano. Y las cambio por zanahorias.